presunta instalación de escucha. Yo he estado por allí y he hablado con los lugareños que te contaban que veían sacar camiones y camiones. Seguiremos antiguos, y camiones de tierra. Por lo menos quiero escuchar la última pregunta, pero esta sección tiene que ampliarse. Rápido, rápido. Hola, soy Pedro de Jerez de la Frontera y me impactó mucho la noticia de la temporada pasada del Crealo o No, del mercado de carne humana, y querría saber si habría alguna novedad al respecto. Gracias. Creo, Carmen, que sobre esto no hemos tenido más novedades, ¿verdad? Habría que preguntar a Diego. No, nos escribió más gente diciendo que ellos también habían estado en esos mercados de carne. Lo que pasa que no hemos podido verificar si era así o no. Diego, en 10 segundos, ¿hemos oído algo más? La historia no se pudo confirmar, pero parece que puede haber un mercado, Iker, el mercado de Yankara en Lagos, en Nigeria, donde en 2009 aparecieron algunas noticias que sí que parecía que era posible que se comerciase con carne humana por piezas. Pero, como digo, la historia de Raúl de Canarias, que nos escribía el año pasado, no la pudimos confirmar. Carne humana por piezas, casi nada. En fin, que me encanta la sección, ¿eh? Milenio 3 responde con el buzón de Milenio, milenio3@canalsur.com, y prometemos ampliar y ir respondiendo a todo lo que podamos. Javier, como siempre, un placer. Hasta la próxima semana, compañero. Ahora, todas las noticias, toda la información con nuestros compañeros, y continúa Milenio 3 con muchas más cosas. Tres y seis de la madrugada, aquí continuamos, Milenio 3, pido disculpas, veis que estoy un poquito resfriado, aparte de un ojo a la virulé que llevo, que fue la sensación en la presentación de la SER, sí. Pensaban que me habían agredido, no sé, algún, iba a decir una maldad, pero no, fue un encontronazo en el fútbol y parezco el pirata tuerto ahora mismo, ¿eh? Vaya, no puedo respirar y tengo el ojo absolutamente morado. La verdad es que la imagen, menos mal que tengo el mejor equipo del mundo, que saque esto adelante. Y que yo me divierto mucho escuchándoles, porque, madre mía, espero que no sea muy molesto esta voz ya más desagradable de lo habitual, y que disfrutéis con un programa que para mí, de verdad, yo lo estoy casi viviendo también como oyente, me está entusiasmando la cantidad de cosas diferentes, vías de contacto abiertas, y ahora vienen un montón de novedades, que creo que vamos a disfrutar juntos. Gracias, por cierto, por la acogida a Cuarto Milenio, ¿eh? Muchísimas gracias, una reentré, noveno año, con uno de los mejores datos de nuestra historia. A ver si mañana continuamos en la senda, será muy difícil, pero mañana tenemos muchas, muchas cosas de esas que están de fondo manejando el mundo y que nos interesan, porque buscamos también de alguna forma, ¿no? Como dice Enrique Bunbury, nuestro amigo, buscamos el despierta. Porque parece que estamos un poco adormecidos y nuestra misión, si es que tenemos alguna misión, que creo que sí, es despertar un poco entre todos. Y vaya si hemos despertado cuando ha sonado el rugido, el alarido de la tierra, sea lo que sea. La idea, hablamos de golpes al inconsciente colectivo, de esa especie de queja profunda. Ha surgido, la hemos puesto, la última grabación, la traía Diego Marañón, y de inmediato, las vías de contacto, Nave del Misterio, en Facebook y Twitter. Además, tengo que decir que son las vías oficiales, que no tenemos otras, sobre todo Carmen y yo, importante decirlo cada temporada, que no tenemos otros perfiles, que no estamos en ninguna red social y que solo en IkerJiménez.com y en Nave del Misterio, en Twitter y Facebook, somos nosotros. Porque claro, ya sabéis lo que pasa, ¿no? 28.000 perfiles, cosas raras. Fotos, exacto. Aunque se crean que contestamos nosotros. No tiene nosotros, nada no, que ver, no. Solo estamos ahí, además no contestamos nosotros personalmente, porque no por nada, ¿eh? Porque sería imposible, son miles los mensajes, pero tenemos buenos amigos como Guillermo León que están ahí. Y a través de las líneas de contacto llegan decenas de mensajes en tiempo real, como si fuera un boot, sobre The Whom. Lo habéis interpretado de muy diferentes formas, como debe ser. Pues mira, un mensaje interesante que dice: hoy era el día del Yom Kippur en el judaísmo. Esta fiesta culmina con el sonido del shofar, un cuerno animal que se toca para significar que a esa hora solo los presentes que escuchen ese sonido quedarán inscritos en el libro de la vida. Se ha tocado hoy en todo el mundo. El sonido del es idéntico y me ha impresionado realmente escucharlo en vuestro programa justo después de haber escuchado el shofar esta tarde. Sincronicidad. Lo nos que pasa lo que la grabación del clan. Ajá, la grabación es del 28 de agosto. Nos decía también el EVP, suena a metal siendo arrastrado. Antonio, no sé, pero me está dando que parecen avisos del fin de la Tierra. Mucha gente identificaba con las trompetas del fin del mundo bíblico, ¿no?, de alguna forma, estos sonidos. Carolina dice que miedo me acaba de dar y el escalofrío que ha recorrido todo mi cuerpo. José Vicente Plaza, flipas con las trompetas del apocalipsis de Milenio 3. Lo escucho en directo y no sé qué haría. Lobo Vivo dice, ay, la leche, las trompetas de Jericó, miedito. Las trompetas de Jericó, capaces de destruir, ¿no? Y muchos más, Iker, vamos a ir recogiendo porque... Pero esa sensación de que sirve del apocalipsis no es solamente un argumento periodístico, ¿no? Sino que también esos sonidos como algo de algún animal, elefante, también, ballena... A mí me parecían elefantes, han apuntado, ¿verdad?, ese tipo de... Bueno, vamos a hacer una cosa. Gracias, como siempre, por vuestra ayuda para confeccionar este programa. Sabéis que tenemos una idea, que es profundizar un poco en los personajes del misterio. Somos un poco mitómanos, llevamos muchos años con vosotros y vosotros con nosotros, ¿no? Y cada uno tenéis vuestros predilectos, vuestras personas que os gustan más, que os gustan menos, filias, fobias, formas de comunicar. Y yo recuerdo hace muchos años, hace muchísimos años, ya parece mentira, pues hace como unos 17 años, un día, JJ Benítez, atravesando las sierras de Jaén, me miró. Viajábamos en un viejo Volvo que yo tenía, y me dice, Iker, hay que investigar a los investigadores. Recuerdo como si fuese ahora mismo el momento en que me lo dijo y con qué cara me lo dijo. Y me empezó a hablar, es su idea, de que había una especie de... Bueno, no sé, que nada era casualidad, de que nada era casualidad en el mundo de los investigadores, de que nadie se dedica a esto por casualidad. Bueno, siempre hemos tenido interés en saber algo más de nuestros colegas, en acercarnos al perfil humano, en saber cuándo han estado cerca del misterio, en saber, pues, las pequeñas cosas nimias, pero que los hacen más personas, más cercanos, ¿no? Así surgió esta sección maravillosa, Uno de los Nuestros. Diego Marañón es aquí el jefe de este territorio. Su idea, ser casi un bot, un robot algorítmico, que mete el dedo en la llaga y nos da la semblanza, ¿no?, de personas que todas tienen un nexo común, un común denominador, y es que han dedicado su vida, la están dedicando a algo tan arriesgado, ¿no?, como es contar los misterios, cada uno con su éxito, con mayor o menor medida, con momentos de gloria, momentos de flaqueza, todos los tenemos, con obras, con escritos, con prensa, con televisión, pero hay algo que une estas biografías, ¿no?, tan diferentes que vais a ir viendo, y es que todos sintieron el resplandor del misterio en cierto momento de su vida, y ese virus ya no se quita nunca, ¿no? Es momento de conocer a otro de estos personajes que merecen la pena. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Clara Tahoces, escriba de romaní. Se llama Clara Tahoces. Es que tiene un apellido, mi amor, que no creas tú. Es grafóloga, grafopsicóloga. Esto nos hace ya despertarnos en un estado un poco alterado, un poco atontado. Clara Tahoces, estudio la grafología. Bueno. ¿Has visto algún fantasma o no? No, yo ver lo que dice ver físicamente no he visto nada. No, no te avergüences. Lo dejamos claro. Sí, eso lo dejamos. Claro, Clara. Claramente, claro. ¿Eligió usted al misterio o el misterio la eligió a usted? Eligió a mí. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? Yo creo que desde muy niña. ¿Cuál es su enigma predilecto? Si existe vida después de la muerte. ¿Y ese lugar mágico al que siempre querría volver? Hay tantos. Me voy a quedar con uno cercano, el Parque del Capricho en Madrid. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? No lo sé. La verdad que lo ignoro y quisiera pensar que no somos producto del azar. En su opinión, ¿hemos sido visitados por extraterrestres en el pasado? Tampoco lo sé. Hay indicios de que pudiera haber sido, pero yo la verdad es que no lo sé. ¿Qué hay más allá de la muerte? Ojalá lo supiera. Algún día lo sabré. Pero también hay indicios, y no hablo especialmente de las experiencias cercanas a la muerte, sino de otro tipo de símbolos, señales, que a lo mejor podrían indicar que sí que existe vida detrás de la muerte. ¿Teme la llegada de ese momento? Temo el dolor y el sufrimiento. ¿Supersticiosa? No. Usted domina el territorio de los sueños. Cuénteme uno suyo que sea recurrente. A menudo sueño con situaciones que después se resuelven en la vida diaria. Es decir, con cosas que han sucedido muy recientemente y que me dan ideas o claves sobre alguna cuestión que me preocupa. Si le escribo un post-it y se lo dejo en su mesa, ¿cuánto podría averiguar de mí? Más de lo que parece. ¿Qué son las psicofonías para usted? Quiero pensar que algún día lo sabremos. Hay muchas teorías al respecto. Yo, es un tema que me gusta especialmente, que me interesa, pero cuanto más me he metido en ello, menos conclusiones tengo. ¿Existe el machismo en el mundo del misterio? Existe el machismo en general. y en el mundo del misterio también. ¿En qué cree Clara Tauces? En la vida. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? En una cueva rupestre que entré con unos niños que no calculé quizá que esa cueva era demasiado estrecha. Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... Complicado, hay muchas imágenes. En estos últimos días me he dado cuenta de que la infancia es mucho más importante, un periodo importantísimo de la vida y deberíamos de cuidarlo más. ¿A quién le encantaría haber conocido? Quizá a Jürgensen. ¿A qué tiene miedo? Al dolor, al sufrimiento, a la infelicidad, ese tipo de cosas. ¿Un libro y una película? Un libro, por ejemplo, Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, y una película, El exorcista. ¿Un pintor y un músico? Un pintor Goya, por su mundo creativo interno y simbólico. Y ahí, aquí tengo bastantes dudas, porque hay muchísimos músicos que me gustan. Voy a decir algo que no tiene nada que ver con el misterio, pero que a mí me anima mucho, y es, por ejemplo, Tina Turner. Acabemos con un vicio confesable. Un vicio confesable. Los vicios no se confiesan. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios una de los nuestros. En este club tan especial de milenarios, yo creo que cada uno va dejando... pétalos, ¿no?, de su semblanza, de su forma de ser, y yo creo que algunos son más impenetrables, otros son más abiertos, algunos se guardan sus secretos. Con algunos buenos amigos y amigas creo que podemos meter la tenaza, ¿no?, e intentar preguntar. A mí me ha impresionado una cosa de Clara, la que conocemos hace ya. Parece que conocemos a Clara hace siglos, ¿no? Eso yo no lo sabía, que se metió en un cueva rupestre con niños y lo pasó francamente mal. Pues suena angustioso. Clara Tauces, compañera, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué pasó? Bueno, pues mira, te sorprenderá saber que en Torrelodones habían descubierto una cueva rupestre por casualidad. Sí, señora, claro que sí, con pinturas que luego no sé si eran falsas o no, y quedaron ahí, sí señor. Y yo estaba en Torrelodones por casualidad, tengo que decirlo, y entonces me enteré de esta historia y fui a buscar a los niños. Uno de ellos resultó ser un sobrino de José María Aznar, que en ese momento no era ni presidente del gobierno ni nada. Vamos a ver, Clara, te metiste con el sobrino de Aznar en una cueva rupestre. Bien, sí, continuemos. Y con una amiga suya. Claro, ellos eran unos niños y yo no calculaba realmente que esa cueva, pues yo, mi intención era hacer hasta fotos, imagínate, ¿no? Pronto me di cuenta que tenía que, para poder entrar, tenía que abandonar la cámara afuera, con eso te digo todo. Y tuve que arrastrarme literalmente por el suelo de la cueva hasta llegar a lo que eran las pinturas en sí mismo, que bueno, el niño lo explicó muy bien, eran una especie de cápridos, unas pinturas muy bonitas que la verdad en ese momento casi no pude ni disfrutar, ¿no? Porque el momento fue terrible, en el momento en que había que dar la vuelta para abandonar esa cueva, porque no se podía dar la vuelta. Ellos sí podían, pero yo no. Y tuve que volver marcha atrás todo lo que había recorrido. Bueno, qué escena. Además, dentro de una cueva, ahora nos reímos, ¿eh? Pero madre mía, madre mía. Ahora, yo lo pasé mal porque es que además tampoco sabía nadie que iba a entrar allí. Con lo cual digo, bueno, esto puede ser terrible. Sin saber dónde estabais, ¿no? Que es lo que pasa a veces en las cuevas, que tienen sus peligros. Pero yo sé que Clara, esa persona capaz de analizar, como decía Diego, pues rasgos de nuestra personalidad, ¿no?, con un simple escrito, y que es compañera en estos medios pues desde que era una niña, nos conocimos hace más de 20 años y siempre hemos estado con el mismo virus bendito, ¿no?, del misterio. Ahora Clara está en Más Allá, ha hecho un montón de libros, ha vendido un montón de libros, colabora con nosotros, por supuesto, en Cuarto Milenio y Milenio 3, y es una de las pocas mujeres, ¿verdad, Carmen?, del mundo del misterio, que además jamás se ha achicado, siempre con una valentía, con una capacidad, con un entusiasmo, con ganas de estar en los sitios, de investigar, toda una pionera. Pero yo sé, Clara, aunque sea brevemente, que te puedo preguntar, ¿no?, por ese momento, creo que es una ceremonia, y que además... y te lo agradezco, nunca lo has contado en antena, ese momento donde notas, yo no sé si la oscuridad, el misterio, demasiada flor de piel, ¿no? Sí, la verdad es que esto que voy a contar no lo he comentado antes, efectivamente, pero precisamente por eso me gustaría compartirlo esta noche con vosotros. Y tengo que decir que es algo totalmente subjetivo. Es decir, habréis visto que las respuestas que he dado a veces han sido, parecían evasivas. Y pues bueno, esta mujer, ¿qué pinta aquí si no sabe de nada? Pues es que si supiera algo, no estaría a lo mejor investigando. Si tuviera todo tan claro, ¿para qué investigar, no? Claro. Y bueno, pues esta experiencia precisamente es todo lo contrario de lo que he hablado. Porque una cosa es investigar las cosas, otra cosa es sentir esa magia, ¿no? Y una de las veces en las que yo he sentido con más fuerza eso fue hace bastantes años, más de 20, la primera vez que yo visité Brasil, que realicé un viaje pues por diferentes lugares, y en uno de ellos, que es Salvador de Bahía, que es dentro de Brasil, pues hay un conglomerado de razas, ¿no? Te puedes encontrar gente perfectamente con rasgos europeos, gente de color. Y allí, precisamente, hay mucha gente de color, porque fueron traídos en sus orígenes de lugares de África y como esclavos, y ellos tenían, digamos, sus propias creencias. Y yo quería asistir a una ceremonia de candomblé, que eso es allí propio, autóctono de allí. Y bueno, pues dio la casualidad otra vez de que una de las personas con las que contacté había pertenecido a ese culto, lo había abandonado, pero accedió a acompañarme a un candomblé. Estuvimos a las afueras de Salvador de Bahía, varios kilómetros conduciendo con una furgoneta, y bueno, pues la impresión, para que se hagan una idea los oyentes, fue básicamente como la película del corazón del ángel, ¿no? Cuando llegas a una barrallada de estas totalmente desfavorecidas, en la que no hay iluminación, todo es como muy oscuro, ¿no? Y entré en un terreiro, que es donde se realiza esa ceremonia, y asistí quizá a una de las manifestaciones más importantes desde la antigüedad, ¿no? Que es el baile, la música, el sonido de los tambores. Eso fue algo que a mí me impactó muchísimo, y debo decir que sin haber tomado ninguna droga ni haber bebido absolutamente nada, llegué a un momento en el que sentía esa conexión y que me faltó muy poco para entrar en ese que llaman el trance, ¿no? O sea, ¿notabas que ese algo que se manifiesta ahí repentinamente no era algo subjetivo, no era una cuestión que queda para los otros, sino que es capaz de atraparnos, de tocarnos y de apoderarse de nosotros, quizás? Sí, sí. Llegó un momento en que el corazón latía al mismo ritmo que los tambores y que yo estaba exactamente tan, digamos, enfurecida como los que podían estar allí practicando el culto sin tener yo ninguna creencia previa de nada. Caramba. Hola, Clara, buenas noches. Muy buenas noches, Santiago. Tengo que decir que yo a Clara le tengo un cariño muy especial y que la entrevista que le ha hecho Diego la retrata perfectamente. Una de las cosas es la honestidad. Es decir, yo conozco dentro de nuestro ámbito a relativamente poca gente que cuando le preguntan algo y no lo sabe, diga, no lo sé, no tengo ni idea. La gente se pierde en soliloquios, en explicaciones, en buscar cosas, pero Clara no es así. Dicho esto, que es la parte buena, a Clara le voy a hacer una pregunta que a lo mejor no le gusta, pero que a mí personalmente siempre me ha intrigado mucho. Cuando yo te conocí, te dedicabas y tus intereses estaban en zonas del misterio que rozaban mucho lo truculento, lo criminológicamente relevante, etcétera, etcétera. Y un buen día, sin que yo personalmente, supongo que gente más íntima a ti sí lo sabrá, cambias hacia temas un poco más amables, un poco... ¿Qué pasa? ¿Te hartaste de tanta sangre? ¿Qué pasó? Bueno, pues es verdad, es cierto. Yo realicé pues un poco ese campo oscuro, y muchas veces hay que ver la oscuridad de cerca para precisamente acercarse un poco más a la luz, ¿no? Quizá fue un hartazgo, efectivamente, un hartazgo, y ver que, bueno, pues hay otros campos que también son interesantes, que conectan más con el ser humano, con la propia mente, ¿no?, de las personas y con el alma, ¿no? Y bueno, es curioso que me hagas esta pregunta porque precisamente ahora estoy terminando una novela que tiene mucho que ver con ese otro lado oscuro. Uh-huh. Clara, cuando estabas en aquel ritual y el sonido de tu corazón se compasaba con los tambores, ¿notabas que había algo exógeno ahí presentándose? ¿Algo un poco incomprensible? No sé si hablar de entidades, espíritus... Bueno, no me atrevería a decir tanto. Yo lo que puedo decir es que yo me sentía parte de ese todo, aunque no formara parte de nada. Y lo que sí ya te puedo decir es que al llegar ya al hotel, después de varias horas estando allí, porque en determinados momentos de la ceremonia, bueno, tengo que decir que eran, todo el mundo eran negros allí, todos, absolutamente, y cuando digo esto, pues lo quiero retratar un poco fielmente, que no había turistas ni era nada preparado. Y al llegar al hotel, esa noche, fíjate cómo es la mente, ¿no? Tuve un sueño en el que entraban en la habitación del hotel esos participantes del candomblé para llevarme con ellos. O sea, fíjate el poder de sugestión que realmente tenía aquello, ¿no? Y pocas personas saben más de sueños que tú, Clara, que precisamente hoy nos hemos encontrado en la mesa de la redacción con un libro hermosísimo de Círculo de Lectores, uh-huh. ¿Eh? Que acabas de sacar, o acaban de sacarte, ¿señor?, al mercado, Clara. Uh-huh. Efectivamente, ahí lo tenéis para el disfrute, sobre todo de los ojos, porque es un libro totalmente ilustrado. Te mandamos un beso muy grande. Te queremos mucho, Clara, lo sabes. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Un beso, Clara. Un beso. Una mujer que siempre ha estado muy ligada al tema de las psicofonías, que siempre ha obtenido psicofonías. Que atrae las psicofonías. Yo creo que Clara tiene... una sensibilidad especial, ¿no? Sí. Un no sé qué, qué sé yo, que va donde va y siempre en sus grabadoras se graba algo. Y es extraño, ¿eh? Porque Clara no va buscándolas muchas veces. Ha habido... en ocasiones en investigaciones que llevaba su grabadora al lado y de repente en la única que se colaban voces extrañas, psicofonías, eran la de Clara. Hace 20 años Clara Tahoces tenía una sección en la revista Tele Indiscreta contando historias de misterio como una valiente, y fue cuando la conocimos. Han pasado 20 años y ahí seguimos todos, ¿eh? También te indica que estamos muy locos, hemisferio derecho puro y duro, es decir, emotividad, emociones a flor de piel, conexión con lo misterioso, y eso también yo creo que hace que seamos permeables a algunas cosas, como os pasa a muchos de vosotros y de vosotras, ¿no? Hay personas que se rigen más por la lógica, hablan los expertos en el cerebro de esas dos partes tan diferenciadas, ¿no? La lógica, el hermetismo, lo ordenado, no pasan ciertos filtros, y la otra parte del cerebro, pues parece que recoge como una antena con mayor sensibilidad esas otras cosas que parece que están ahí, ¿no? Y que no captamos muchas veces, pero que deben ocurrir, que se nos manifiestan de vez en cuando, por lo que parece. Hemos tenido una idea, a ver si os gusta, antes de viajar a los territorios de los días del pánico con Javier Pérez Campos. A mí me ha gustado esto que nos trae Fermín Agustí a nivel de efectos y de músicas y Santiago Camacho. Como casi siempre, le fue un atraco, ¿verdad, Santi? O sea, te cogí por banda y dije, oye, se me ha ocurrido algo. Y Santi, yo creo que ya por bueno, por como somos amiguetes, me dice, vale, Iker, qué gran idea. Pero, por no llevarte la contraria. Pero la idea era contar algo que lleva estando en la humanidad, uh-huh, y que interesa a la humanidad desde siempre, ¿no, Santi? Sí, hay un montón de puertas cerradas. Siempre, en cada sociedad ha habido una puerta cerrada a la que penetraban unos pocos elegidos, que se conocían, hacían rituales, se asociaban e intentaban promover sus propios intereses, intentaban medrar en la sociedad o transformarla ayudándose los unos a los otros, y en esas puertas cerradas estaban las sociedades secretas. Fíjate que cuando te hice un pequeño perfil de lo que podría ser esta sección del futuro, es que el hombre de las cavernas, y hablaremos de ello en un capítulo, el hombre de las cavernas ya conocía el concepto de sociedad secreta. Los antropólogos lo llamaban sociedades de hombre. Y hoy día, las pocas tribus no contactadas que quedan en sitios remotos también tienen sus sociedades secretas en las que a lo mejor solo participan los guerreros, o solo participan los cazadores, o solo participan las mujeres, y que el resto de la pequeña comunidad de la tribu no sabe lo que ocurre ahí, no sabe qué ritos y qué influencias se tienen. Pues eso, que está en el nacimiento mismo de la humanidad, al final, a lo largo de toda esa historia, ha ido desembocando en los Illuminati, en el grupo Bilderberg, masones y quién sabe qué más, porque no hay sociedad secreta mejor que aquella que no sabemos ni siquiera que existe. A las 3:28, esta locura que se me pasó así por la cabeza, yo dije, ¿por qué no contar en pequeñas fichas, absolutamente comprensibles? Lo que siempre digo, hay gente en el mundo de los medios que no sé por qué dicen una abuela de Palencia o de Cuenca, siempre lo suelen decir. Tienen que entenderlo la señora mayor de Cuenca. Lo suelen decir muchos directivos, es como decir, lo tiene que entender todo el mundo. Bueno, yo no digo eso, digo, tengo que entender yo, que puede ser hasta más difícil que una señora de Cuenca o de Palencia, con todos mis respetos. Yo estoy todavía en umbral. Yo tengo que entender por qué de estos grupos. y espero que vosotros conmigo también, desde la sociedad pitagórica, con los números como elemento, desde los que hacían en la antigua Grecia extraños ritos como los mitos de Eleusis, Rosacruces, masones, Bilderberg, Illuminati, más conocidos, pero y el ángel exterminador, y las extrañas hermandades. ¿Desde cuándo hasta cuándo? ¿Quiénes? ¿Qué poder? ¿Cómo desaparecieron? ¿Cómo nacieron? Los grupos en la sombra, que medran en la sombra. Algunos con conexiones directamente con el más puro y duro misterio. Uh-huh. Así que, Santi, vamos a entrar de lleno. Es como si estuviese Santi en la puerta, ¿no? Una pequeña puerta, quizá con una calavera, me lo imagino, y dándonos el pase o no. Nos rompe la etiqueta o no, o la entrada para poder entrar, nunca mejor dicho, a ese mundo que nunca se ve, a ese umbral. El guardián del umbral, Santiago Camacho, y la historia de las sociedades secretas en el mundo. Nos vamos a sorprender, seguro. La historia del Imperio Británico quedaría incompleta si dejáramos fuera la tremenda influencia de las sociedades secretas. Entre ellas, hay una que ilustra muy bien el funcionamiento de estos grupos. La llamaban el Club del Fuego Infernal. La Inglaterra del siglo XVII estaba regida por rígidos principios y normas morales que impregnaban toda la vida social. Bueno, en realidad, toda no. Suele suceder, tanto entonces como ahora, las clases dirigentes se las arreglaban para encontrar espacios en los que eludir ese férreo control de las normas. En aquel momento, en aquellos días, ese mecanismo eran los clubes del fuego infernal. En ellos, la gente bien del imperio, apartados del escrutinio social, se ocupaban de actividades tan poco edificantes como adorar abiertamente al diablo y practicar comunitariamente aberraciones sexuales que harían palidecer al más encallecido aficionado al porno duro. Su lema, que más tarde sería recogido por el célebre mago negro Aleister Crowley, era «Haz lo que quieras». En los clubes del fuego infernal no existía la intimidad. Todos pecaban, fornicaban, delinquían y hay quien dice que incluso hasta mataban a la vista de los demás. De manera que cada miembro del grupo era guardián de los más sucios secretos de los demás y los demás de los suyos. Con esto se generaba una suerte de hermandad mafiosa que llevaba a los miembros a apoyarse férreamente entre sí en los negocios y en la política. Más de un miembro, que se sentía profundamente repugnado por lo que allí acontecía, se había integrado en el grupo y permanecía en él, porque sabía que era el camino más fácil para conseguir sus objetivos. Así, entre bacanales y borracheras, prostitución y violaciones, alabanzas a Satán y narcóticos, se cimentaron carreras políticas, se amasaron fortunas, se cerraron asociaciones y hasta se consiguieron títulos nobiliarios. Era de dominio público. La práctica totalidad del Parlamento británico pertenecía a estos clubes, tanto que en 1721 se proclamó un edicto real que mostraba la preocupación del monarca por aquellos que, cito textualmente, se satisfacen juntos de la manera más impía y más blasfema, insultan los principios más sagrados de nuestra santa religión, afrentan al mismísimo Dios Todopoderoso y corrompen las mentes y la moral de todo el que se acerca a ellos. Oficialmente, los clubes del fuego infernal tuvieron su época y desaparecieron sin dejar vestigio. Pero todos recordamos que el mismísimo Stanley Kubrick, en ese testamento conspiranoico que constituye su obra póstuma, Eyes Wide Shut, nos escenifica la inquietante posibilidad de que ahora mismo, como entonces, los muy, muy poderosos se reúnan en cenáculos secretos para sellar sus alianzas compartiendo perversiones. El Club del Fuego Infernal. A veces la sonoridad de los nombres, ¿no? Como la sociedad secreta española El Ángel Exterminador, La Mano del Loto Azul. Es decir, una serie de cosas que dices ya impactan por su propio nombre. Pero desaparecieron. ¿Desaparecieron, Santi? Vamos a ver, cuando decía en la pieza que ilustraba muy bien el funcionamiento de este tipo de sociedades, fíjate que cuando en muchas asociaciones mafiosas, la mafia rusa, las pandillas de barrio en Estados Unidos, sobre todo en la década de los 70, el rito de iniciación principal es cometer un delito, cometer un acto atroz y que lo vean todos tus futuros compañeros, porque ya serán los dueños de tu secreto, serán los dueños que podrán decir, oye, te hemos visto matar, te hemos visto violar. Es decir, ya tienes que, eres uno de los nuestros, como en la sección de Diego, y si te desvías del camino te podríamos denunciar o te podríamos implicar o utilizar eso que sabemos contra ti. Fíjate que, y algún día analizaremos casi plano por plano esa película, porque West Side es una película mucho más seria de lo que parece, ha sido muy incomprendida. Pues fíjate que en el fondo, ha habido recientemente un enorme escándalo de pedofilia en Reino Unido que implicaba a personalidades muy famosas y muy conocidas y muy influyentes, sobre todo en la década de los 80. Antes de eso se conoció lo mismo en Bélgica. Bueno, el terrorífico caso de Drouot en Bélgica, ¿no? Que se echó, Dutrot, que se echó muchísima tierra encima, porque cuando se empezó a tirar del hilo, las ramificaciones llegaban tremendamente lejos y tremendamente altas. Claro, que parece de leyenda urbana. Hablamos de sumoción de cadáveres de niños, de personas que han sido violadas y demás delante de los poderosos. Es decir, algo que nos suena imposible y que resulta que en Bélgica, si no me equivoco, hubo hasta ministros, personas implicadas, encarceladas. Claro, no va a pasar solo en Bélgica. No, y de hecho, y ahí lo dejo, ha habido hasta en nuestro país ese tipo de sugerencias sobre ese tipo de actos. Sí, algunos de los casos más célebres de muerte, emblemáticos de muerte de niñas y muerte de muchachos, como el caso Alcácer, por ejemplo. Además, como una teoría extraoficial, ¿no? Que se pelea con la teoría oficial y que vive además con una fuerza tremenda en las redes y demás. Es decir, leyendo urbana o no, la sensación de que hay algo más, grupos de poder. Yo pregunto, porque yo no lo sé, desde luego. Y creo que poca gente puede saberlo. ¿Esto nace de esa época? ¿O también la leyenda urbana en aquella época? ¿Se pudo probar? No, en aquella época no solo se pudo probar, sino que, por ejemplo, los lugares, hay concretamente dos sitios, uno en Dublín y otro en los alrededores de Londres, donde todavía se pueden ver los vestigios de los lugares donde se reunían, lugares que eran cuevas, que eran cavas, en el caso de Dublín artificiales, en el caso de Inglaterra se utilizaba una cueva natural, que se decoraban con todo tipo de motivos que hacían alusiones al satanismo, esculturas de muy bella factura, pero evidentemente de un arte erótico bastante, yo diría que pornográfico, bastante pasado de vueltas. Es decir, digámoslo claramente, existen vestigios arqueológicos incluso de su existencia, pero es que en aquel momento, en las propias épocas, no era ni siquiera un rumor, era un secreto a voces. Y como siempre, Santi, Eros y Tánatos, o sea, muerte y sexo de alguna forma, y cuanto más depravado mejor, unido como gran pulsión oscura, vamos a decirlo así, de la humanidad, es decir, cuando ya todo se deshumaniza al máximo y se convierte en secreto compartido, ¿no? Pero esas dos ramas fundamentales, tú lo has contado, ¿no? Sangre y ese tipo de sexualidad, ¿no? Sí, de hecho, en muchos tipos de asociaciones de esta factura, el sacrificio ritual en el fondo no solamente es un acto que puede tener implicaciones mágicas o implicaciones... No, es sobre todo un acto de estamos unidos por la sangre de la víctima, es decir... Todos y cada uno hemos participado, o bien todos hemos dado una puñalada, o bien todos hemos tirado una piedra, o bien todos hemos bebido de la sangre, pero no existe un celebrante y una serie de testigos. No, realmente esos, ese tipo de sacrificios se utilizan para aglutinar al grupo y decir, no, no, somos uno y somos capaces de llevar a cabo este tipo de actos atroces y ahora no te puedes ir de nuestra vera. La contrapartida era lógica, o sea... Todas las sociedades secretas que en el mundo ha habido tienen una ley no escrita que es yo te cojo como neófito, que probablemente seas pues un jovencito de buena familia o no, etcétera, etcétera, pero te voy a upar como poco hasta mi altura y si puedo voy a conseguir que me superes y tú desde arriba vas a tirar de tus hermanos para que alcancen tu nivel. Y efectivamente eso ha cimentado en muchos momentos históricos pues... núcleos de poder enormes. Pensemos, por ejemplo, que los firmantes de la Declaración de la Independencia norteamericana, la práctica totalidad, con un puñado de excepciones que se puede contar con los dedos de una mano, eran masones. Y realmente los Estados Unidos se genera como una patria masónica. Pues aquí, sin quitar ni poner, vamos a viajar al mundo de las sociedades secretas, que sigue siendo, parece mentir, en el siglo XXI, de una gran oscuridad, ¿eh? Bueno, en el fondo, y llevándolo a algo muy cotidiano y que estamos viviendo estos días, Santi hablaba de esos ritos de iniciación, ¿no?, en los que se intenta formar al neófito y convertirlo en uno de los suyos, y lo estamos viendo quizá, como digo, en el fondo, y quizá inconscientemente, es a donde van las novatadas en los colegios mayores, ¿no?, donde se procura que la gente que acaba de llegar viva pues unos de esos momentos de humillación, en ocasiones incluso llegando a la sangre, no en grandes casos, pero se han visto denuncias, ¿no?, donde las novatadas acaban de forma casi dramática, y creo que estamos hablando casi de lo mismo. Porque el comportamiento humano, aunque sea de forma más frívola o no, siempre reproduce una serie de códigos, ¿no?, que vienen desde qué momento. ¿Es posible que haya sociedades ya secretas antes, incluso, por ejemplo, la antigua Grecia? Bueno, pues vamos a ir resolviéndolo con Santiago Camacho prácticamente semana a semana. Y sociedades secretas españolas con gran influencia, yo creo, Carmen, que ahí queda un ámbito para que nuestra gente pregunte, diga, plantee. Siguen llegando cuestiones, por cierto, también para el Milenio 3 Responde, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí, las vamos recogiendo ahí en el buzón, ya tenemos algunas. Llamaremos a quien ha emitido la pregunta para grabarle y que nos lo cuente. Puede ser también, ¿por qué no?, sobre sociedades secretas. Claro que sí, Santi. Pienso que vamos a aprender todos mucho. Yo tengo mucho interés en varias en concreto. Y a ver si saco cosas claras. De momento, en esa Inglaterra motor de la revolución industrial, de fondo, en cuevas, los clubs del fuego infernal. Casi nada. Yo creo que uno siempre aprende cosas nuevas, aunque sean un poco oscuras como estas, pero que demuestran cómo está construida la sociedad, que tampoco difiere mucho de aquella, ¿no? Nos da la impresión. Vamos con otra historia. Vamos a viajar a los días de pánico. Sabéis que es otra de nuestras secciones donde ponemos un punto concreto en el mapa y en el tiempo. Nos marchamos a un lugar español donde se pasó pánico, inquietud, sobresalto, intervinieron las autoridades, se extendió por todo el barrio, por todo el pueblo, por toda la comarca, algo que tiene que ver con el misterio, y además nunca quedaron bien resueltos los casos. La semana pasada hablábamos del extraño ser de la barriada marginal de Penamoa en La Coruña, donde hubo hasta disparos. Precisamente esta semana nosotros, Carmen, hemos tenido apagón en casa, ¿verdad? Sí, apagón, que no hemos podido ni sacar el coche del garaje para suena como antediluviano, ¿no? Apagón totalmente, de todo un barrio. Pero apagón de todo el día, además. Sí, sí, o sea, no todo de el barrio. Media hora, 15 minutos. Yo no sé si todo el barrio, pero toda nuestra acera, sí. Yo voy a contar, si puedo, si me da tiempo, alguna anécdota personal, porque es emocionante. Este caso que trae Javier Pérez Campos como segunda parte o segunda sección, ¿no?, de Días del Pánico, Días de Pánico, yo lo viví. No vi nada extraño, pero yo era un niño en Vitoria en aquel momento, porque todo ocurrió en Vitoria. ¿En casa durante el apagón? No. Tiene que ver con apagones y con misterio, desde luego. El gran apagón. Lugar: Vitoria, Murguía, Nanclares y Salvatierra. Fecha: septiembre de 1984. Tipo de fenómeno: OVNI. Caía la noche en el barrio obrero de Zaramaga, en Vitoria, La mayoría de las familias estaban ya preparando la cena de aquel viernes, mientras otros salían a la calle para aprovechar las efímeras horas del fin de semana. Sin embargo, a eso de las 9 algo rompió la calma habitual, algo que había surgido en el cielo y que acabaría convirtiéndose en el centro de atención de miles de miradas. Fue un vecino el que con voz temblorosa y señalando a las alturas dio la voz de alarma. Allí, sobrevolando las afueras de la ciudad, una enorme luz triangular había aparecido casi de la nada, y allí permanecía, silenciosa y majestática ante el asombro y el pánico de la multitud. Durante varios minutos un caos generalizado se adueñó de la zona. Ventanas y balcones se llenaban de testigos enmudecidos ante aquel fenómeno, y en las avenidas muchos corrían hacia las plazas y descampados para poder observarlo con mayor claridad. Fue entonces cuando se apoderó de las calles un peculiar sonido, el de cientos de televisores y electrodomésticos apagándose uno a uno de manera repentina. En ese instante las luces de la ciudad perdieron por completo su intensidad, y solo unos segundos después todo había quedado en completa oscuridad. Todo, excepto el triángulo que emitía un brillo verdoso sobre los tejados. Podemos imaginar a los habitantes de aquellos edificios descendiendo rápidamente las escaleras, algunos con pijamas y linterna en mano, intentando conocer el origen del gran apagón que durante más de 2 horas afectaría barriadas enteras como la del Pilar, Tenerías o Domingo Beltrán. Pero minutos después, con el objeto ya perdiéndose en el firmamento, la avería terminaría extendiéndose por toda la capital alavesa. En los días posteriores, las autoridades acabarían descartando toda posibilidad lógica sobre el extraño visitante. Tampoco hubo respuesta satisfactoria a las causas del incidente eléctrico. Casualidad o no, en aquellas mismas fechas, otras poblaciones de Álava fueron también visitadas por luces que parecían absorber la energía. Incluso la policía tuvo que personarse en Zaramaga a altas horas de la madrugada, y es que el barrio, que celebraba sus fiestas en aquellas fechas, había quedado en la más absoluta penumbra. El carrusel, los coches de choque y todas las atracciones se pararon de repente, con los niños cada vez más asustados. Uno de los sucesos más enigmáticos ocurrido en la noche de autos tuvo lugar en el domicilio de la familia Daubagna. Allí, según el testimonio de Carmelo, ingeniero y pragmático donde los haya, una impresora llegó a funcionar sola sin recibir ni una chispa de electricidad. Así relataba el incidente el periodista Juan José Benítez tras presenciarse en el citado domicilio. Cuando se fue la luz, esta impresora se puso en marcha sola, cosa que es pues muy difícil, y además sin el tecleo previo necesario para que se pueda escribir sobre la misma. Entonces aparecieron una serie de ochos y de unos, y al lado de estos caracteres, pues otros totalmente indescifrables, que no corresponden a lo que a los programas para los que estaba preparada este microordenador. Pasaron los meses y las indagaciones acabaron cesando por lo difícil de extraer conclusiones. Sin embargo, la relación entre apagones y ovnis no era nada nuevo. En nuestra geografía ya habíamos vivido episodios muy similares, especialmente a lo largo de los años 70. Quizá por eso, los investigadores nunca descartaron la relación entre ambos fenómenos. Estas músicas de fondo, por cierto, tienen algo que ver con el hum en algún momento, ¿eh? Suena como un alarido ahí, metálico. En fin, ¿cómo no recordar esta historia? ¿Tienes tú algún documento retroiluminado con la pantalla ahí en la esquina, Javi? Son documentos... Para mí esto fue muy importante. Yo nací al misterio en estas noches de septiembre. Se cumplen ahora justo 28 años. Justo esta noche 29 años. 29 años. La semana pasada hacían 28 años justo en esa madrugada, y esta, parece que lo estamos haciendo a propósito, se cumplen 29. Es el 29 aniversario de aquel extraño apagón. 15 de septiembre del 84. Sí, y aquí tenemos ese informe DISO tan mítico. Miradlo, eso no es broma, está ahí. Lo más curioso, Iker, es que muchos medios de comunicación aparecían en los recortes de prensa, se hicieron eco de la propia llegada de Juan José Benítez, es decir, sí. La llegada del periodista al lugar de los hechos se convertía en sí en una noticia, porque su relato y su opinión sobre este caso era bastante importante. De hecho, su opinión llegó, como decía, pues a formar parte de los titulares de algunos periódicos. Por ejemplo, los apagones del jueves relacionados con ovnis, según Juan José Benítez. ¿Y en esa especie de garabatos de un niño que ponía en la portada? Pues dice, oleada ovni sobre Álava, informe DISO, y luego unas siglas muy extrañas. B-19. Que no sé qué. Y bueno, y luego aquí, genial, un sello confidencial DISO Vitoria. Tengo que decirte que cuando le he enviado el documento a Enrique Chazarra, que hemos estado hablando con él, estaba emocionadísimo viendo estas informaciones, porque él fue una de esas personas de las que hablábamos en el reportaje que bajaron a la calle pijama y linterna en mano. Vamos a escucharle, Enrique, ¿te parece? Estos apagones. Enrique Chazarra, gran ufólogo y gran compañero de este equipo, que siendo un adolescente también se interesó por los ovnis, y yo también, porque en nuestra ciudad pasó esto. Lo escuchamos. Recuerdo perfectamente estar en casa de mis padres sobre las 9:30 de la noche y de repente, pues bueno, lo que es la luz del barrio de la zona del Acua, del barrio del Pilar, del barrio de Salamaga, de estos barrios de vitorianos, pues de repente se quedaron totalmente a oscuras. Recuerdo que estuvimos con velas, con linternas, bajamos a la calle, ahí los vecinos se preguntaban qué había ocurrido y de alguna manera, pues bueno, fue un apagón importante en aquella zona. Prácticamente va a hacer 30 años de esto. 30 años de uno de los grandes misterios también. Allí se generó un verdadero caos porque la gente no sabía lo que estaba ocurriendo y sobre todo por esa aparición de luminarias que, como decíamos, se extendieron a otros pueblos de la zona y ocurrieron esos apagones, ¿no? Donde precisamente se habían visto estas extrañas luces. Alegría de Álava, Tres Puentes, habrá personas hoy oyéndonos allí. Los pueblos aparecieron a oscuras por completo. Hubo, digamos, grandes transformadores que se fundieron y pocas veces había coincidido un fenómeno así en el cielo con una interacción de lo que llamarían los expertos efecto electromagnético. Esto quizás al margen, ¿no? Pero había dos chavales que salieron en bici y fueron a entrevistar a algunas de esas personas. Uno de ellos era yo y otro era mi primo, Roberto Pérez. Y fuimos a ver a aquella gente. Y es mi realidad, ¿no? Han pasado casi 30 años. Y entonces, como yo andaba interesado de alguna forma, ¿no? Había leído un libro, o había hojeado un libro más bien del tema OVNI por casualidad, resulta que ocurriese en nuestra ciudad esto, ¿qué carambola podía ser, no? Yo os digo, sinceramente, que es una de las grandes incógnitas de mi propia vida. O sea, no he vuelto a pasar nunca en Vitoria nada de este tipo, jamás. Y ocurrió en ese momento en que tanto mi primo Roberto como yo andábamos enfrascados por casualidad con el tema OVNI, porque mi difunto tío Roberto tenía una biblioteca de libros de OVNIs y en el País Vasco, de alguna forma, Benítez y la prensa se encargaba de hablar del tema OVNI. Podía ser un contagio social, pero había un interés, ¿no? Pero yo recuerdo perfectamente las personas cómo me contaban los casos, aquellos casos de Zaramaga, aquellos casos de Audícana, de Tres Puentes, de Opacua, y la impresión en un niño, que yo era un niño, no había cumplido 11 años. Claro, me quedé como... Tenía 11 años. Dije, no puede ser, ¿no? Esto que estoy viendo. Esto que estoy viendo es muy gordo. Esto que estoy viendo no parece una mentira. Esto que estoy sintiendo son personas mayores y serias que están impresionadas con lo que ha habido en el cielo. Algo en el cielo ha chupado la luz, ¿no?, de toda esta región. Y por eso, enfebrecido, en casa de mi tío Javier, hice ese informe, esa página que recojo en alguno de mis libros. Y es mi primer recorte para mí mismo, claro, sobre el tema de los ovnis. Pero nunca volvió a ser el mismo, ¿eh? Y nunca volvió a ocurrir lo mismo en Vitoria, ¿no? Bueno, jamás. Y de hecho, es que ese año fue muy especial porque si uno va a las hemerotecas y busca casos ovni, se encuentra con que en los años 70 y casi unos años antes del 84 aparecen casos de visitantes, humanoides, personas perseguidas en sus vehículos por extrañas luminarias. Y sin embargo, 1984 fue el año de la gran sequía, ¿no? Sí, ahí aparecen muy pocos casos y precisamente por eso el caso de Vitoria casi reactivó el interés de la prensa por este tipo de fenómenos. Es verdad, fue un repunte y yo recuerdo una cosa, ¿no? A una persona con camisa de cuadros, robusto, barba, lo estoy viendo ahora mismo, Pachi Uriarte, señalándome al cielo y diciendo, allí apareció aquello, le llamamos en la noche, Satosona en vasco, ven aquí, y aquello empezó a acercarse, o es su impresión, y la familia entera en el umbral de la puerta tuvo que dar pasos hacia atrás. Cerraron la puerta, el padre se quedó solo fuera como un guardián de su propia casa y de su familia, y aquella esfera que veía muy cerca del suelo penduleaba, flotaba, iluminaba la vegetación, como una manifestación evidente de algo extraño que en esos mismos días había provocado pues tanto revuelo en la provincia de Álava. Nunca más ha vuelto a ocurrir. Cientos de personas, se puede decir, vieron el paso de estas extrañas que aeronaves, inteligencias, imaginaciones, no lo sé, pero desde luego para mí fue el pistoletazo de salida. Inolvidable. Días de pánico, por lo menos días de inquietud, si no pánico, inquietud desde luego. Vaya recorrido, así lo hacemos por la historia. Hay muchos más casos que nos esperan, casos que se van con el mismo misterio, con la misma incógnita con la que vinieron. Y nosotros también nos vamos, que ya nos toca, quedan 5 minutos y por supuesto hay que dedicarlo a lo más importante, a los oyentes, con esta música que viene que ni al pelo, Geray. Mira, esto va a ser una maldad, pero yo no sé si tenéis el documento, no sé si lo tenemos, de con esta misma música, los informativos, bueno, lo pondremos otro día, hablando de estos casos de Vitoria y de Álava, con esta música de fondo, diciendo los ovnis prefieren tierras alavesas. O sea, impresionante la oleada, también la sugestión colectiva, pero en el buen sentido lo digo, que se vivió en aquel momento. Vamos a dar ánimos a Marta, por ejemplo, que está pasando un momento triste, que lleva todo el día llorando, mal, pero que llegamos nosotros y que la animamos. Gracias por estar ahí, espero que sigáis con nosotros muchos años más. Un abrazo a todo el equipo desde Burdeos. Pues un abrazo muy grande. Mucho ánimo, amiga, y que todo se soluciona. Hoy es mi cumpleaños, cumplo 33. Nada me haría más feliz que me felicitarais todo el equipo de Milenio y Cuarto Milenio. Todo el equipo y además con sello de Santi Camacho, ¿no? José Antonio Márquez es el cumpleañero. Pues 33, la edad de Cristo. Mira, buena edad. Ismael Pato, Vanessa García y Samuel Pato desde Loeches. Su hijo, Samuel, que nació el 9 de julio de este año 2013, ya es fiel seguidor nuestro. Dice que además de nosotros, el ruido del secador es lo único con lo que se calma. Con nuestras voces y con el secador. Un poco hum también eso. Pues eso, bendiciones milenarias. Claro que sí. Rafael Martínez nos dice, llevo tanto tiempo en mi vida que sois parte de mi familia. Allá donde voy hablo de vosotros y mi sorpresa es que en Egipto, en Guayaquil, en México... que ha estado en Querato, en Pascuarto, en Tampico, en Sinaloa, se os adora, os conocen más que yo. Qué grande. No se pierden un programa. Es más, hay emisoras culturales, sin ánimo de lucro, que divulgan vuestro testigo para pueblitos que no disponen de internet. Pues nos encanta. Yo que hago radio siento envidia sana de vosotros. Felicidades. Ya me veo a Santi haciendo la gira mexicana, vestido como un buen charro. De hecho, un saludo, que no lo sabrán los amigos mexicanos, pero sobre todo un saludo a los amigos de Culiacán, ciudad en la que estuve hace muchos años. Ya te digo yo. Y que tiene mucho que contar. Los corridos mexicanos de Santi Camacho. Mejor que no cuenten. Sí, mejor que no cuenten. Las noches de Santi Camacho. Mario Leonardo, vamos a poner un poco de humor. Porque dice buenas noches, milenarios. Nos está escuchando desde Valladolid. Desde el hospital, porque su mujer que está un poquillo pachucha con eso de la quimio. Pero bueno, que venga, quiero dar de ánimos desde aquí para ella. Un saludo, Iker Carmen y equipo. Pues muchos ánimos, Mario, tanto para ti como para tu mujer. Esta música que pone Geray Martínez, que es un emblema de Milenio 3, Dustin Hoffman, Tom Cruise, momento impresionante, tiene como una fuerza, ¿no? ¿La notáis? Pues venga, va un poquito de energía positiva. Inés nos escribió esta noche que vive en el puerto de Santa María, en Cádiz, que acaba de llegar a casa y ha visto en el cielo algo raro que no había visto en su vida. 3 luces muy brillantes y de un color naranja que se movían muy rápido. Algo muy raro. ¿También desde Cádiz? ¿Y es otro diferente de los que leíamos antes? No, es el que el principal. Vale. No hemos tenido vecinos. Más eco, ¿no? Elena Azul dice que ella vive en Algeciras y que también ha visto algo extraño. 3 luces anaranjadas y lo más raro es que se cruzaban entre sí. En primer lugar pensé que era un helicóptero, pero era muy potente. Y estaban bastante cerca. Pues si hay más datos, por favor, a lo largo de la semana tenemos el buzón milenio3@cadenaser.com y todas las vías de contacto por esta supuesta observación en esa zona maravillosa del estrecho. Bueno, han dado muchos nombres para hacer uno de los nuestros. Dime algo. Santiago Camacho. Claro. Que Santiago Camacho tiene que ser uno de los nuestros, que hay que hacérselo ya. Lo mismo suspendo, ¿eh? Enrique de Vicente. Enrique creo que viene pronto. Nos han dicho también Anaís Pascual. Sí, hombre, una compañera... Como uno de los nuestros. Sí. Santiago Vázquez también ha sido nombrado. Es que Santiago Vázquez es irán un personaje. Irán pasando todos, es un ¿no? personaje. Claro que sí, pues todos. O sea, todos poco a poco irán surgiendo para contar los secretos, lo que no se cuenta. Lo que siempre intentamos en esta hora, si cabe más distendida... ¿Tú contarás en la semana que viene tu encuentro con Bumburi y Despierta? Pues posiblemente, porque ha sido un encuentro en la tercera fase. Hemos hecho ahí un equipo que yo no sé dónde puede llegar. Ahora voy a cantar. ¿Vas a cantar eso? Déjalo en incógnita. No, no quiero eclipsar. No quiero eclipsar. Bueno. Es broma, es broma. Pero de verdad, que no, no, de todo, verdad. Todo se verá. Oye, para mí ha sido un hallazgo y para ti también, Enrique Bumburi y su familia. Y este vídeo sobre. Bueno, que tenemos mucho que ver, ¿no? Y que se llama Despierta y que habla de despertar la conciencia. Bueno, la semana que viene lo contamos. Yeren Martínez, ha sido un placer, como siempre, compañero. Fermín, lo mismo te digo. Javi Pérez Campos, hasta mañana. Hasta mañana, Iker. Te vamos a ver... en fin, no digo más. Persiguiendo mañana... algo muy daimónico. Sí, totalmente, totalmente. Con Luismi Domínguez. Santi Camacho, de verdad que lo he pasado genial. Hasta mañana. Hasta mañana, mañana hasta también. Hasta mañana, amigo. Mañana todos en Cuarto Milenio, Carmen. Recorrido por un museo tenebroso y terrorífico. Los Warren, mañana, segunda parte. Ahora todas las noticias. Por favor, pasad mucha, mucha y buena, feliz semana.